Yo no sé si vos sabes que te falla la croqueta. No me vengas a contar eso de que sos poeta, porque yo jamás te vi en ninguna biblioteca. Y eso que me revisé los ficheros por autores, además de consultar con muy buenos profesores. Pero no hay caso, no estás ni en la pared de los baños. Es decir, que lo que vos escribís es un engaño. Yo no te quiero decir que no escribas cosas lindas. Y si te gusta escribir, no es preciso que te rindas. Pero flaco, por favor, supera ese desvarío de creerte un Moratín, un Neruda o un Darío. Si vos no pasás de ser más que un buen alumno mío, ser poeta es algo más que notar tus pensamientos. Ser poeta es que al morir te levanten monumentos. Los poetas de verdad, cuando llegan a la vida, traen en lugar de un pan una estatua construida en memoria de la gran obra que se espera de ellos. Vos, cuando viniste acá, no trajiste ni un destello que pudiera demostrar que es de bronce tu cabello. Vos no tenés pedestal, tus viromes son robadas, y lo que vos escribís nunca podrá valer nada. Así que salí de acá, llévate tus manuscritos, no vengas a molestar. Andate, o si no yo grito. Tengo cosas que atender, no te puedo dar pelota. Esto es una editorial, no es un campo de chacota. Y vos no sos escritor, sino un simple cara rota. Y lo que garabateas en noches de agorafobia, bien se lo puedo mostrar los domingos a tu novia.